viene a ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20 a.m, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 11 de mayo de 2015. En estos momentos casi 20 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy. Deportes Tor, 20 aniversario. Arranca la semana en la provincia de Jaén con una jornada prácticamente veraniega, cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes altas, lucirá por tanto el sol y además las temperaturas seguirán subiendo, ya máximas bastante elevadas, de hasta 34 grados en Jaén, a 36 grados llegaremos en Andújar, hasta 35 en Linares, 33 grados en Villacarrillo, 32 se alcanzarán en Úbeda y 31 grados en Alcalá la Real. Los vientos, por su parte, soplarán flojos de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia, lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 22 minutos, con la conferencia de clausura El Ejército Español en el Siglo XXI. Se cerraba los cuartos cursos de primavera organizados por la Universidad a Distancia en nuestra ciudad. Reclamábamos al término de esas jornadas a su director, a Manuel Herrera Gómez, balance de las mismas. Vamos teniendo experiencia. Lo que empezó como un proyecto, pues se ha hecho realidad. Y durante estos 4 años hemos tenido a ponentes de primera altura en los diversos campos del saber. Juristas, médicos, sociólogos, periodistas, militares, muchos hijos de Jodar y otros pues amigos que cuando vienen a Jodar se van con el mejor de los recuerdos, por el buen ambiente que hay y por esta iniciativa que se ha ido consolidando. El acierto ha sido el contacto más directo con los alumnos, con los jóvenes. Esos talleres, la verdad es que nosotros tenemos la oportunidad de hablar incluso con los jóvenes, ha salido encantado. Sí, ha sido quizás la gran innovación de este año, esta serie de talleres muy interactivos con gente joven, cómo hablar en público, cómo funciona la radio, la magia de la fotografía, los videojuegos, del papel a lo tecnológico. La gente se ha quedado encantada. Hemos oído pues de las conferencias magistrales, bueno, pues que tienen su razón de ser, pero no queríamos que el formato solo fueran conferencias magistrales más serenas, sino combinarlo, pensando pues en muchas de las habilidades sociales que tienen que desarrollar nuestros alumnos. Y ha sido un éxito, están contentísimos. Ya estamos pensando incluso talleres para el próximo año, como puede ser perfectamente un taller sobre inteligencia emocional, otros talleres pues sobre elementos de carácter periodístico y la televisión. Es decir, que ya se está pensando. Propuestas, planteamientos ya para la próxima edición también. En el día de ayer, un grupo de más de 50 mujeres pertenecientes al taller de running de la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Jodar participaban en la 12ª carrera de la mujer que tenía lugar en Madrid. Nos explicaba, hablábamos con la concejala de Igualdad, Ana Isabel García Ruiz, nada más terminar esa carrera. El grupo que vamos ahora mismo ya a montar en el autobús somos 54 mujeres, acompañadas de nuestro monitor, Antonio López, y ha sido una experiencia, Antonio, mágica y única. La verdad es que venimos todas muy contentas y con las pilas puestas. Para otra. Bueno, vamos a explicar, son 54 mujeres que participan en el taller de running y que han participado concretamente en este domingo, como decimos, en esa marcha por la igualdad por las calles de Madrid. Explícanos un poco. Sí, bueno, este taller se plantea a primeros de año con el Centro de Información a la Mujer y gracias a la colaboración de la Escuela Municipal de Deportes, este taller sale adelante con nuestro monitor, como ya he dicho, Antonio López, en el que estamos alrededor de unas 50 mujeres. Más o menos, bueno, dentro de la vida que puede llevar cada una de nosotras, en unos momentos una, en otros momentos otras, pero básicamente el conjunto somos 50. Nos quedaron algunas plazas libres. Bueno, esto se plantea hace mucho tiempo, esta carrera solidaria para recaudar fondos hacia la lucha contra el cáncer de mama, más concretamente. Sale y bueno, nos lo planteamos un poco al principio como un juego, pero luego nos dimos cuenta de que sí, de que lo podemos hacer, de que estábamos capacitadas y bueno, empezamos también a recaudar fondos para irnos a este viaje vendiendo papeletas. Las mujeres muy ilusionadas todas con este viaje y a raíz palabras, de valoraciones de esa participación en esa carrera de la mujer. Tendremos la oportunidad de escuchar con más detalle esas palabras, esas valoraciones, nada más terminar la prueba. En estos momentos, 26 minutos sobre las 7 de la mañana. En la cadena SER, elecciones municipales 2015. Se ha completado el primer fin de semana de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo. En la primera jornada, en la jornada iniciada el pasado viernes, rescatábamos unas primeras valoraciones sobre el posible desarrollo de la campaña al candidato del Partido Socialista, al actual alcalde, José Luis Hidalgo. Pues yo creo que lo primero llamativo es pues la ausencia de ningún tipo de ruido extraño, como quizás estábamos acostumbrados en Joda. Algunos imagino que al final caerán en la tentación del ruido por el ruido, eso ya lo conocemos también. Pero miren, para mí la campaña electoral no es algo de 15 días. Esto, digamos, es lo protocolario. Parece que hay que hacerlo y hay que hacerlo. Pero la campaña, como el buen trabajador no se pone a esmerarse cuando llega el jefe, se está esmerando todo el año. Pues esa ha sido nuestra campaña, nuestro trabajo diario. Pero sí es cierto que estos tiempos, bueno, pues se pueden aprovechar para recordar algunas cuestiones, haciendo política limpia, política constructiva, para decir lo que hemos hecho, también para explicar el por qué no se han podido hacer algunas cosas, pero que siguen siendo un absoluto compromiso para nosotros, como es, por ejemplo, las pistas de atletismo o como es, por ejemplo, la residencia para nuestros mayores. Es un compromiso, pero ¿qué sucede? Miren ustedes, como un padre en una casa, una madre, puede querer comprar un coche, pero se pone un hijo malo, tienen goteras en el tejado y las prioridades pues pasan a ser otras. Y nuestras prioridades a ser que Jodar sobreviva a una crisis tremenda, a dos campañas históricas que lo han hundido. Primeras valoraciones del actual alcalde ya en el día de ayer, primer acto público a cargo de Izquierda Unida, de principio con la intervención del candidato número 2, José Padilla, y también de la candidata a la alcaldía, Juana Cazorla. Nuestra candidatura es una maquinaria que funciona unida, atendiendo a las necesidades del pueblo y sobre todo escuchando a sus ciudadanos. Habréis escuchado que no tenemos programa electoral. Habréis escuchado que Juani también tiene un puesto de trabajo en Jaén. Bueno, pues me gustaría dejar claro que Juani no tiene ningún trabajo en Jaén y que no le han prometido nada. El único compromiso que tiene Juani es con vosotros y con vosotras de fuera. Tampoco tenemos programa electoral. Bueno, pues yo voy a presentar aquí esta tarde nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral son 16 páginas de propuestas de vecinos y vecinas, de asociaciones y de colectivos. Vais a ver que todas vuestras propuestas están aquí recogidas. Hemos realizado un programa comprometido con los vecinos y vecinas de Joda. Un programa de participación, un programa de gestión eficaz para dar soluciones a todas las propuestas y problemas de Joda. Siempre manteniendo nuestra identidad y potenciando la convivencia. Un programa riguroso, responsable y realista, alejado de falsas promesas y basado en el profundo compromiso con nuestro pueblo. Nosotros no vamos a hacer una campaña sucia, nosotros no vamos a poner encima de la mesa cuestiones que no sean públicas y de gestión, no vamos a caer en esa, no vamos a atacar a nada ni a nadie. Y vamos a dar un ejemplo